Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculado organza, santísimo tú, bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimú, te quita las ganas de rezar. www.lavaca.org. Nuevo bloque de Decimú, estamos con Marina Citrin, abogada, profesora de la Universidad de Nueva York, que estuvo viviendo algunos años en la Argentina, pero una vez en Estados Unidos participa y es una de las referentes de todo un enorme movimiento que se llama Occupy, que quiere decir ocupar, o sea, salir a las calles, salir a las plazas, cuando estalló la burbuja financiera y empezó a poner en crisis a las familias, sus viviendas, el tema de los sin techo en Estados Unidos, el tema de los estudiantes que viven endeudados de modo notable para poder llevar adelante sus estudios, la fantasía de la educación pública y gratuita parece que no funciona demasiado en Estados Unidos. Y Mariana nos está contando entonces sobre ese cambio cultural que implica esta cuestión. Si yo te consultara, Marina, sobre cuáles son esa nueva modo de ser, vos me hablabas del afecto, del diálogo, pero ¿qué incidencia puede tener en lo institucional? ¿Se logran resultados concretos con respecto a que la situación de la gente no quede, que la gente no estalle como estalló la burbuja? Como que con lo institucional, como con los representantes, su poder institucional, ¿a ese nivel? A ese nivel. A ese nivel. Sí, y eso es muy interesante también, porque hay un efecto, pero la intención de los movimientos no es de llamar, ni pedir, ni de tener demandas con frente al gobierno, en esa manera literal, o de instituciones de poder, ¿no? Es que la gente está organizando, mirando uno al otro, organizando juntos, pero también no solamente organizando y hablando, pero haciendo, ¿no? Como defendiendo las viviendas, por ejemplo. Entonces, usando acción directa para defender las casas. Y claro, quieren que no haya desalojo, pero no están tocando las puertas del gobierno municipal o nacional para decir no queremos desalojos. Están defendiendo las casas para que no ocurra los desalojos. Y resulta, en algunos lugares, en algunas municipalidades en Estados Unidos, lo más chiquito, que los alcaldes están diciendo al policía para esperar, para no hacer los desalojos, ¿no? En España también, en Granada y algunos otros lugares, lo mismo pasó, que los gobiernos locales están diciendo que para no hacer los desalojos. Entonces, los movimientos están organizando uno con el otro, haciendo las cosas, y los gobiernos al nivel más bajo están respondiendo. También pasó en Grecia, muy interesante, con que hay asambleas variales. Por ejemplo, en Atenas tienen más que 50 asambleas variales. Tienen una ley más o menos nueva, que en ese año, que tiene que pagar mucho más este tipo de impuesto, ¿no? Y la gente no se puede. Entonces, las asambleas variales decidieron de no pagar. No es claro que es una demanda, que no quieren pagar, pero ellas deciden juntos en asamblea horizontal que no van a pagar. La respuesta en algunos espacios es el gobierno municipal. Dicen que hay un pauso en esa necesidad de pagar. Entonces, la resulta con poder institucional en algunos lugares es que están respondiendo. Pero están respondiendo porque la gente está autoorganizando y haciendo. Entonces, es una relación al poder institucional diferente, que el punto de referencia no es el Estado central ni poderes institucionales. El punto de referencia es el otro, el vecino, el compañero de trabajo, u otra estudiante, si uno es en una universidad o secundaria, y de ahí organizando. Es un derecho que estemos aquí hablando, reunidos, discutiendo en una plaza de un pueblo. Y con todo lo que lucharon, ahora dejemos porque vengan y nos digan que nos vamos, que nos vayamos de la plaza. Marina nos está contando esta situación europea justamente porque es una mujer muy viajera y eso le ha permitido ir conociendo cómo también en España o en Grecia, nada menos, existen estas situaciones. Marina, estamos hablando de la llamada cuna de la democracia, donde de pronto vuelve la asamblea como mecanismo que en algún sentido discute al sistema representativo. el sistema de delegar el poder en un representante, estas asambleas lo están poniendo en tela de juicio. Totalmente. Y haciendo el contrario. Justo hace una semana estuve en Madrid y ahí también tiene un montón de asambleas barriales. Todas las ciudades, los pueblos tienen asamblea barrial. Y ahora están organizando no solamente en asamblea barrial, pero tienen interbarrial, muy parecida a lo de Buenos Aires en el 2002, ¿no? Pero esos interbarrial, bueno, están funcionando y siguen funcionando y son regional también. Entonces yo participé en uno que fue un interbarrial asambleario del sur. Entonces estamos hablando solo de una región de Madrid, en el sur de Madrid. Y sí, y ellos organizando, como explicando que cada... qué están haciendo en cada asamblea local y de ahí cómo se pueden coordinar entre ellos en la región del sur de Madrid. Entonces, haciendo otra cosa totalmente de democracia representativa. Están organizando cara a cara y todos hablan y qué dicen y qué hacen resulta en algo, que es al contrario de democracia representativa cuando hay elecciones y ya, nada. No nos representan, que es el slogan también muy interesante de los movimientos, ¿no?, en el mundo. En España es no nos representan. En Moscú había una manifestación, una, y de ahí algunas asambleas, algunos llamándose Occupy, hace creo 2 o 3 días. También ellos tienen el mismo slogan, pero en ruso, que dice que no nos representan, pero en ruso... la palabra representan que usan ellos también significa y tampoco no se pueden ni imaginarlos, nos. Entonces no nos representan y no se pueden ni imaginar cómo somos. Claro. Es muy interesante lo que está pasando en el mundo. Es muy interesante porque además me quedé con una duda con respecto a lo siguiente. Porque hay otro argumento que es el del somos el 99%, esto ocurre en Estados Unidos. Pero lo primero que te querría preguntar es esto. En el caso de Argentina, el proceso asambleario se fue disolviendo en las ciudades grandes y en realidad renació en toda la cordillera, en las provincias. Hoy en día hay más asambleas que nunca, defendiendo los temas ambientales, los temas de minería, el modelo productivo, el empobrecimiento y demás. Pero en las ciudades siempre se dijo que se cayeron las asambleas, se disolvieron por la entrada de los partidos políticos. ¿Cómo está esa situación en lo que vos me estás contando, tanto de Nueva York como de Madrid, de Atenas o de Moscú? Sí, por lo general, y creo, para aprender de la experiencia en Argentina, que no se puede permitir que los partidos políticos entran. Entonces, ellos tienen tipos de reglas, que las personas se pueden representar, uno se puede representar su mismo, pero no se pueden participar en asamblea representando un partido, y si uno es miembro, tiene que identificar. Y todos saben que cuando uno habla, no estás hablando por su mismo, pero por un partido, entonces no escuchan en la misma manera. Pero también Grecia es otra cosa. Ellos todavía tienen partidos políticos muy fuertes. En España, en Estados Unidos, en Canadá, no es un problema muy grande. Creo uno de los desafíos que tenemos, y también de aprender de la experiencia de Argentina, es que creo las asambleas tenemos que hacer cosas concretas. Y eso es algo que a veces es difícil, porque si es la primera vez que una persona tiene la experiencia de participar en una conversación y tomar una decisión en su vida que realmente resulta en algo, quiere seguir hablando y hablando y hablando. Entonces tenemos que hacer una balance de hablar y hacer. Y crea las asambleas más fuertes, y tal vez es por eso estoy usando los ejemplos del tema de vivienda o de no pagar impuestos. Son las asambleas que están organizando alrededor de cosas muy, muy concretas. Y de ahí siguen funcionando porque hay una resulta. Uno participa, que es, sí, de sentir persona nueva, toda esa esas cosas muy importantes del nuevo subjetividad y todo, pero también que resulta que, bueno, sigue con tu casa, hay trueques que están organizando en Grecia y también como naciendo en España, que parece un poco como lo de Argentina. Entonces eso también es una cosa muy concreta, que se pueden organizar las asambleas y de ahí van a seguir funcionando de una manera, yo creo, fuerte. Dime, hermana, ahora que el poder ha sido cedido de nuevo, cual cheque en blanco, a los mismos que cavaron esta tumba en la que estamos embarrados. We are sons. We are sisters. We are the 99%. We are the 99%. Marina, ¿hace frío ahora en Berlín? Sí, hay un frío en Berlín hoy, no sé por qué. Y Marina, una última pregunta, agradeciéndote desde ya tu tiempo. ¿Somos el 99%? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es más un eslogan. No es de decir que somos 99% de todo, pero es de decir que nosotros somos la gran mayoría, y de esa gran mayoría que no tenemos control en las decisiones en la vida, como esa conversación de democracia representativa, pero también del tema de recursos, que hay un porcentaje, tal vez es un poquito menos, un poquito más, depende del país o lugar, pero hay un porcentaje chiquitico que controlan todos los recursos. Entonces, es decir, es como parte de esa conversación de demandas o el relación del poder institucional. No estamos diciendo, estamos diciendo que somos la mayoría. Es como afirmación de nuestro poder. No es como una demanda en contra de los otros. Claro que ellos no se pueden seguir con su control de nuestros recursos, ¿no? Estoy hablando de todos los recursos, la naturaleza, de todo. Pero es una afirmación que nosotros tenemos el poder y podemos, pero tenemos que pensar en un nuevo nosotros. Ahí. Marina Citrin, abogada y profesora de la Universidad de Nueva York, referente de todo este movimiento asambleario, nos ha hablado justamente de todo ese proceso, la comparación con la Argentina. Nos habló también de una idea apasionante, pensar un nuevo nosotros. Ya volvemos para ver cómo ese nuevo nosotros está creando radios comunitarias en el corazón del Imperio Americano. Decimo. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decimú al aire para respirar buena onda. Te propongo volver a la charla con Stephanie McGuinness, una de nuestras amigas e integrante de la Cátedra Autónoma de Comunicación Social norteamericana, que cuando vivió en Argentina tomó herramientas para hacer un periódico llamado Indignación, allí en Estados Unidos, como vocero del movimiento norteamericano frente al desempleo, el empobrecimiento, los desalojos, el endeudamiento de la vida. Le pregunté a Stephanie cómo hacen con respecto a la comunicación. Mira lo que me dijo. Este tema de los medios ha surgido como de una manera impresionante durante este tiempo de Occupy. Lo que se ve mucho es que una serie de personas se han involucrado con el movimiento a través de estas redes sociales y haciendo un periodismo ciudadano, ¿no? O sea por Twitter, Facebook o por diferentes blogs que se están continuamente actualizando, anunciando sobre diferentes acciones, sobre diferentes situaciones de represión policial, ¿no? Es súper importante que la comunidad se mantenga enterada de cómo están sucediendo estas cosas para que ellos también puedan participar en contrarrestar esto, ¿no? Y entonces, tanto como el live stream, que para nosotros fue una manera, el live stream es una manera de filmar en vivo lo que está sucediendo y la gente que está conectada al internet puede ver lo que está sucediendo, ¿no? Esa fue una manera de también involucrar a mucha gente que quizás no podía estar presente en las acciones por una razón u otra y hizo que el movimiento creciera de manera impresionante porque mucha gente podía participar de diferentes maneras. Ahora, meses después, vemos a muchas personas que tienen esta nueva responsabilidad, ¿no? De cubrir lo que realmente está pasando y muchas veces ellos están, especialmente en las acciones más grandes, ellos están ahí al frente con, o sea, se ponen al riesgo también con la policía, definitivamente para cubrir lo que está sucediendo. Lo que dice Stephanie muestra otro aspecto. El periodismo convencional, comercial, no hace nada. Yo no sé si esto le rememora a alguien lo que pasa en algunos otros países. Pero entonces los propios vecinos son los que toman a su cargo la comunicación, filmando y acompañando las movilizaciones frente a una policía que te manda preso sin ningún miramiento. O sea que hay que tener, hay que ser guapo para salir a hacer estas cuestiones. Una especie de batucada neoyorquina por las calles de esa ciudad reclamando contra los desalojos, por la educación pública, contra el desempleo y moviéndose a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. Antes de que Stephanie nos cuente sobre el proceso de las radios comunitarias, que me gustaría especialmente que puedas conocer, fíjate lo que nos decía en la propia Nueva York, Ana, la puertorriqueña que te presenté hace un ratito, que ya debe $56,000 por estudiar. Nos habla de lo que más le impresionó en todo este movimiento, y se trata del Occupy Home, o sea, el movimiento de defensa de las familias que están en riesgo de perder sus hogares. Creo que las cosas más positivas que yo he visto salir de este movimiento son, por ejemplo, el Occupy Our Homes, que en el mes de diciembre un grupo de como 1,000 personas se dieron una vuelta por uno de los vecindarios más pobres de Brooklyn que ha sufrido la más pérdida, donde las personas han sufrido la más pérdida de hogar. Entonces fueron identificando las casas que están vacías y antes de esa marcha se habían comunicado con los vecinos de ese vecindario. Escogieron una casa y pusieron una familia de 4 personas con 2 niños en esa casa y lo hicieron con el apoyo del vecindario, lo hicieron sin intervención policiaca y la gente todavía está ahí. Lo que tenemos en todo este relato es la imagen de vecinos resistiendo y acompañándose, incluso aunque no se conozcan entre ellos. Es increíble cómo estas amigas nos están contando y trayéndonos una visión tan diferente del lugar común, por lo menos de algunos sectores de la sociedad norteamericana, que están aguantando el peso de la crisis. No todos se quedan encerrados en su casa, y como en tantos lugares, allí también los poderosos son los que zafan. Y ya se sabe siempre quién la liga. Pero volvamos a nuestra amiga Stephanie McGuinness, a la que le pregunté cómo es la cuestión y todo el proceso que está naciendo allí de las radios comunitarias. Propongo formalmente que paremos las orejas. Las radios en los Estados Unidos ahorita está pasando algo muy interesante que posibilita más alternativas de manera más sustentable, ¿no? A largo plazo. Hace un año que se aprobó una ley para garantizar más acceso a las radios de bajo frecuencia en los Estados Unidos. Esto lo que permite es que diferentes grupos por alrededor de todos los Estados Unidos, que sean organizaciones sin fines de lucro, puedan aplicar para licencias para tener sus propias radios comunitarias. Estas radios estarían en la banda de FM, que entonces estarían ahí junto con otras radios que son más corporativas, ¿no? Anteriormente esto no se permitía porque había preocupación por la interferencia que estas radios podrían tener con las grandes radios corporativas. Pero después de muchos estudios se descubrió que no, ese problema no existía realmente. Entonces, ahorita estamos en el proceso de generar más radios comunitarias por todos los Estados Unidos. Fascinante. O sea que el debate que hay en Argentina sobre el tema de ley de medios y toda la creación previa que hubo en realidad de radios comunitarias en distintas provincias del país, en Estados Unidos se está replicando. Sí, es muy parecido a lo que está sucediendo. Lo que es interesante acá en los Estados Unidos es lo mismo que decías como con el periódico impreso, que mucha gente tiene este concepto que ya no tiene mucha vigencia, ¿no? Y lo mismo sucede con la radio, y la cosa es totalmente a lo contrario. La radio de bajo frecuencia puede llegar hasta 3 o 5 millas en distancia, o sea, es muy corta, no cubre mucha distancia, pero permitiría que diferentes comunidades se pudieran organizar más fácilmente, ¿no? Es una herramienta muy potente para muchas comunidades. Esto que nos contaba Stephanie se reúne y se puede conocer en un proyecto llamado Prometheus Radio. Se puede buscar incluso por internet. El lema de Prometheus Radio es liberando las ondas radiales del control de las corporaciones. Yo no sé si les suena semejante eslogan, pero ¿de cuántas radios estamos hablando? Esto nos decía Stephanie McGuinness. Sí, nosotros nos imaginamos más de 1,000 radios estarán abriéndose durante los próximos 2 años. Tenemos un mapa que nos indica dónde por todos los Estados Unidos se podrán abrir estas radios. Estamos hablando de más de 1,000 radios en los Estados Unidos, de comunicación, de circulación, periódicos autogestivos, resistencias. Pero Stephanie me planteó algo más sobre la cuestión de los estudiantes endeudados. Mirá lo que pensaron y cómo ese puede ser uno de los movimientos con más desarrollo en el futuro. ¿De qué modo? Yo pienso que se puede desarrollar, bueno, una manera que ya se está viendo es que se está haciendo, experimentando con la idea de una universidad gratuita. Esto se está gestionando en diferentes parques y espacios públicos, donde diferentes académicos, personas de la comunidad están viniendo a los parques y están dando clases abiertas donde invitan a cualquiera que quiera participar, ¿no? Experimentando con esta idea que es tan común en la Argentina, esta idea de la educación pública, o sea, experimentar con otras formas de cómo podemos aprender uno del otro y también cómo legitimamos nuestro propio saber, ¿no? Esto para mí es una herramienta muy, muy grande para nosotros y puede ser que nos provee otras alternativas. Hemos hablado de movilización, de redes sociales, de medios autogestivos, radios comunitarias, educación pública. Todo en Estados Unidos, y también hemos tenido el relato de Marina sobre las cuestiones que están ocurriendo en Madrid, en Rusia, en Atenas. Como para saber que cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando de las resistencias y de un espíritu en común. Nos diferenciarán los idiomas, pero hay muchas cosas que nos reúnen también. Como decía Marina, también estamos hablando de nuevos modos de ser. No de un lugar, o de un país, o de una jaula, sino de los nuevos modos de ser de una época. En Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos